Bienvenidas a este octavo programa, a este especial Palestina que estamos haciendo junto a Radio Almaina con la plataforma BDS Granada y otros compañeros y compañeras de otras radios libres del Estado. En este octavo programa queremos entrar a profundizar en algunos de los conceptos que hasta este momento estamos diciendo todos día a día, pero que quizás no conocemos y no sabemos y los utilizamos sin tener conocimiento de qué indican, qué significan. Hemos quedado con Daniel, él es miembro de la plataforma BDS de Granada. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Y queremos eso, profundizar en algunos de estos conceptos que en el día a día estamos diciendo, pero que a lo mejor no sabemos muy bien. ¿Qué es ser judío? ¿Yo puedo ser judío, por ejemplo? Sí, podrías. Igual que un cristiano puede convertirse en musulmán o viceversa. Mi madre fue católica y se casó con mi padre, pero antes de hacerlo se hizo un proceso para convertirse en judía. Así que, porque era muy importante que yo naciera judío, y por eso hace falta que la madre sea judía. Sí. Pero también hay diferentes interpretaciones de la palabra judío, que hay judíos que son judíos porque son del fe judío, y hay judíos que son judíos porque son de la cultura y de sangre judío. La familia de mi padre, por ejemplo, fueron sefardíes. Sí. Fueron de este grupo de sefardíes echados de España en la Reconquista y durante la Inquisición, y que hicieron la gran migración desde España, a través de Grecia, subiendo por los Balcanes, y luego Rusia, y en el empiezo del siglo pasado, mi abuelo y bisabuelo emigraron de Rusia a Manchester, en Inglaterra. Y yo he vuelto a Granada. Puede ser que al sitio de mis antepasados. Puede que tus antepasados salieran de Granada. Pues vivo muy lejos, así me gusta el sí, sí. La simetría. Un judío viviendo en el barrio judío de Granada. Sí, sí. Sí, pues qué sabemos, a lo mejor precisamente eso. Igual puede tu ser. Familia. No sabemos. Pero puede sí. Ser eso. Pero entonces, hay judíos de fe, hay judíos de sangre, hay ambos. Es la religión, aparte del paganismo y el animismo, más viejo del mundo. Sí, sí. Y entonces los conceptos que estamos definiendo, si mi tatarabuelo se hubiera hecho judío de religión y todo eso, pues yo sería judío, o al revés, o a lo mejor era tatarabuelo, o a lo mejor igual, imagínate que fuéramos familia, sí, y dos hermanos, uno fuera tu pero antepasado y emigrara. Es por la línea femenina, no por el padre. ¿Ah? Es por la línea femenina. Bueno, dos hermanas que cuando judías sefardíes que vivían en Granada y que como consecuencia cuando la uno se fue, el otro puso el jamón en su tienda para que no vaya a entrar en la Inquisición. Exactamente, y yo soy descendiente de una de esas hermanas y tú eres el descendiente de la otra. Puede ser. Es que el mundo no es tan grande como a la gente le gusta pensar. Sí, sí. Puede ser. Pero sí, hay varias formas de verlo. Es como decir que es un cristiano. Es que un cristiano puede ser católico, puede ser ortodoxo, etcétera, etcétera. Puede estar bautizado y no pero ser... la sangre es algo importante. La sangre y la cultura es algo importante porque como es una diáspora, y los judíos suele ser una gente bastante cerrado a los de fuera, y se casan entre ellos, hacen esfuerzos para que se casan entre ellos también. Sí, sí. Y hay varias comunidades con varios niveles de ortodoxia dentro del mundo. Pero todo, para mí, sí, todo esto son judíos. Para algunos de estos, solo yo, por ejemplo, por algunos ortodoxos, yo, como ya no hablo con Dios, sí, no decimos rezar, decimos hablar con Dios, que es una relación, porque no tenemos curas que hacen como sí, intermedios, sí, hablamos directamente con Dios. Pero yo no hablo con Dios. Y mi Pablo dejó de hablar con Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, aunque me cuento judío por la sangre y la cultura, a este grupo de ortodoxos piensa que no soy un judío de verdad. Sí, sí. Pero esta es su opinión y sí, yo tengo el mío. Concretamente a mí es un símbolo, pero a mí siempre me ha llamado la atención de que precisamente el cristianismo, en el cristianismo el creyente se arrodilla para rezar o hablar con Dios. En el Islam se arrodilla, pero el judío no. El judío se mantiene en pie para su relación con Dios. Es como una relación más de igual a igual. Yo me relaciono contigo y tú te relacionas. La verdad que yo nunca he fijado en esto. Nunca he pensado en esto. A mí sí. De hecho, por eso la alianza, el contrato, el acuerdo de Abraham. Ya digo, a mí es un concepto que... Bueno, no soy teólogo, entonces no lo había pensado en esto, pero ahora que lo menciona es verdad. Pero es que mantenemos la cabeza cubierta. Esto es por eso tenemos el yarmulke. Sí. Creo que la idea en cristianismo de la iglesia, que rezar dentro de la iglesia es la casa de Dios y tiene el techo de Dios encima de ti. Bueno, llama que hace el mismo, que tiene Dios sobre encima de ti, sobre sí, su cabeza. Y lo de la corona, también yo creo que recuerdo a alguien hablando del el enlace entre judaísmo y las chakras y cómo es la chakra de la cabeza, sí, de la cabeza. Yo no sé, es que la verdad que no soy muy religioso en este aspecto. No soy creyente, no, yo tampoco, pero bueno, pero eso no implica que en determinado momento hay un montón de cosas sin explicación y que no haya podido no estudiar determinado no tema. Niego la existencia de Dios, pero tampoco me importa. Bien. Bueno, en estos días muchas veces ya estamos viendo qué es un judío, una persona judía, y en estos días muchas veces cuando alguien habla en contra del tema de los judíos se habla del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? ¿Nos podría explicar un poco esos conceptos? Pues este también un concepto maleable, depende de lo que está utilizándolo. El antisemitismo, lo que yo creo que es el antisemitismo de verdad, es el odio hacia el judío por ser judío. Es el uso de los memes y los tropes si yo fuera antisemita, yo te odiaría a ti por el hecho de tú ser judío. No porque haberme hecho daño a mí y entonces yo te odio porque me has hecho daño. Pero igual como el racismo es más sutil que esto. Que hay racistas que tienen amigos negros, por ejemplo, sí, porque tienen sus preconcepciones, sus prejuicios sí, sobre lo que son, en este caso, judíos y qué hacen. hay muchos, el idea es que son tacaños. El idea es que son, que tienen poder sobre los medios y los bancos, etcétera, etcétera. Y como cualquier odio, sí. Con cualquier sistema, odio sistematizado. Sí, sí, sí. Hay verdades en esto. Es que es verdad que los Rothschild son banqueros y son judíos, sí. Pero también son sionistas y volveremos a esto luego. Es verdad que hay muchos judíos en Hollywood. Los judíos siempre han sido atraído por los artes y Metro Golden Mayer, etcétera, sí. Etcétera, judíos. Pero que ser judíos no significa que tienen una agenda malvado ni nada así. Pero el antisemitismo es pensar que sí. Y luego hay antisemitismo más obvio como lo del nazismo. Y luego hay el antisemitismo porque la gente le gustan hacer daño. Es que como judío, viviendo en Gran Bretaña hasta que tenía 32 años, sí. Y luego en España, 20 años aquí, yo no puedo decir con 100% honestidad que nunca he sentido el antisemitismo, pero casi nunca. En colegio fue acosado. En colegio fue acosado en primaria y luego en secundaria. Pero aunque estaba acosado, no estaba acosado porque fue judío. Fue acosado porque fue gilipollas. O fue lo que sea. Pero, un abusón y te cogió como... O había un abusón o algo así. Utilizaban el antisemitismo. Utilizaban el, que tiene claro. Un nariz grande, etcétera, etcétera. Pero yo no lo cuento esto como antisemitismo. Pero aunque utilizaban el antisemitismo para atacarme, el razón que me atacaban no era porque fue judío. Fue porque era una excusa, era un palo. Es como... si se comportas mal o si eres débil en frente de un grupo de niños en un internado, que donde yo fui al colegio en internado, sí. Yo fui el débil, pues van a meterse con ellos. Van a encontrar cualquier palo que pueden utilizar para pegarte. En el fondo son excusas para poder tener a alguien a quien... Yo no cuento esto como antisemitismo. Aquí en España, que hay muy pocos judíos que conozco aquí en Granada. Hay gente que reclaman tener antepasados judíos, pero no son practicantes. No sé si hay un sinagogo. No conozco ningún judío que se dice altamente que es judío aquí en España. Y nunca lo he sufrido. Cuando estuve en Palestina, en 2019, con un grupo de chicas con el proyecto Unadicum, el único momento que era raro, que estaba en Haifa, que en Israel, sí. Y ahí sentí antisemitismo por ser un judío antisionista. Y me odiaban por ser un judío que odia al sionismo. ¿Y quién te odiaba era? Otros judíos. Otro israelí, que se cuentan como judíos, pero yo les cuento como sionistas y luego exento de esta titulación de ser judío. Es como un nazi reclamando ser católico y que no. Cualquier claro. Católico de verdad va a decir que no, los nazis no nos representan. Pues claro. Los sionistas no representan lo que es judaísmo. Lo de la monte, lo que dio Jesús en el monte. Sí, el sermón del monte. El sermón del monte. Todo lo que dijo Jesús sí. En el sermón del monte no es cristianismo, es judaísmo. Lo que estaba diciendo era judaísmo, como debía haber ido, como debía haber sido entonces, pero había sido corrompido por los fariseos y por el imperio romano y por los tiempos en que estaban la gente. Sí. Habían olvidado las raíces de su propia religión y esto es lo que estaba contando Jesús. Todos los días que contaba forman parte del judaísmo. Entonces, sionismo, los que se llaman sionistas, Y hay muchos que no son judíos ni son de la, como el presidente Trump, etcétera, etcétera. Mucho montón de cristianos. Sí, sí. Creo que Roosevelt fue sionista, Eisenhower fue sionista, que querían crear este entidad sionista en algún lugar del mundo. Sí, los sí. Evangelistas de Estados Unidos, que mandan tanto dinero a Israel, no lo hacen porque son judíos, lo hacen porque son cristianos, y la formación, y según su Biblia, la formación de un Estado judío, sí, creará el fin del mundo. Y eso es lo que quieren. Quieren su apocalipsis y claro, la natura. Que se acaba el mundo es el locos, cielo. Tío. Es una locura. Y los sionistas, pues, por lo que es el sionismo, no pueden ser judíos ni de fe. De sangre, vale, esta es otra cosa. De cultura, esta es otra cosa. No voy a negar que tienen la cultura judía, que tienen un idioma judío, aunque ha sido inventado por Israel. El hebreo, que se usan en Israel, es un lenguaje, es un idioma inventado. Y eso, ¿dónde iba? Ah, por el antisemitismo. Pero es que, sí, el único momento de mi vida cuando sentí odiaba por lo que representaba y no por lo que soy, fue en Haifa, en Israel, y fue a manos de, supuestamente, otros judíos. El sionismo para mí, y para muchos sionistas también, tiene a su corazón el deseo, la necesidad de crear antisemitismo en el mundo, porque es su justificación de existir. El sionismo fue... La idea surgió de los pogroms, que los judíos necesitaban un refugio, y del antisemitismo. Pues desde la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo en el mundo ha sido muy mutuado por no querer ser asociado con el Holocausto, con los nazis, etcétera, etcétera. Pero desde los años 70 hemos visto un resurgimiento del antisemitismo en el mundo. Y la gente se pregunta por qué. Pues te digo, la razón que el antisemitismo está aumentando en el mundo hoy en día es la existencia de Israel. No es accidental, es de propósito. Necesitan los colonos, necesitan los inmigrantes, necesitan que los judíos de la diáspora se sienten acosados y en peligro por sus vidas por el antisemitismo. Así que Israel... tienen relaciones como el regimiento de Azov en Ucrania, con Zelensky, que es sionista, que han tenido enlazos con grupos radicales y de ultraderecha de Sudamérica y otra parte del mundo. Porque el razón de existir, su justificación, es el antisemitismo en el mundo. Si no existe antisemitismo en el mundo, Israel no tiene razón para existir. Claro, no necesitaría todas esas armas para defenderse. Y hay tanto mal memoria de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial entre la diáspora en Londres, en Gran Bretaña, en otra parte del mundo, que no investigan de dónde viene este antisemitismo. Yo, creciendo en los años 70, me educaron que amar a Israel, porque es nuestro salvamiento. Cuando me di cuenta de dónde venía tanto antisemitismo, dije que, claro, era una epifanía, dije, claro, es que, ¿cómo va a existir Israel si no hay antisemitismo? Claro. ¿Cómo van a ir ahí? Pero también, también, el sionismo es más insidio que eso, que a la vez que está creando antisemitismo, está creando nacionalismo por el judío. Está creando un estado supremacista, donde el judío es el ciudadano y los no judíos no tienen los mismos derechos. Hay un sistema de ley de dos ramas. Sí, dos niveles. Dos niveles, eso. Y ya... Sí. Para mí, sionismo es antisemitismo. El sionismo es antisemitismo. Todo lo que hace, todos los crímenes que todas las barbaridades que comete, y luego decir que es el nombre de todos los judíos. Este es un acto antisemítico. Decir que hemos bombardeado 4 niños en la playa de Gaza jugando al fútbol en nombre de todos los judíos. Este es antisemitismo. No se habla por nosotros. Se nota hoy en día tanto vídeos y Instagram y TikTok que están saliendo de judíos de la diáspora negando que Israel habla en su nombre. Porque Israel ha pasado los últimos 75 años diciendo al mundo que hablan en nombre de todos los judíos. Y no es verdad. Era la verdad en los años 50, en los años 60. Sí. En el sentido que... Recién salido del holocausto, que fue un genocidio, las cosas como son. Pero no es verdad hoy en día. Claro. Ahora que los judíos de la diáspora conocemos la verdad de cómo se forma. Porque en los años 50 la gente no sabía de la Nakba. Sí, sí. Era una mentira de los árabes. Lo de la Nakba era una mentira de los árabes. Ahora sabemos qué pasaban. Hemos visto los pueblos abandonados. Hemos visto los documentales donde han tenido antiguos soldados de Irgun y los otros grupos terroristas sionistas de esta época. No solamente recordando lo que hicieron durante la Nakba, pero celebrándolo, riéndose, hablando de golpear bebés contra paredes, cosas, barbaridades, en nombre del judío. Es que basta ya. Es como... Es que no sé, no hay comparación. Ni siquiera Hitler llegó al punto de decir que hizo lo que hizo en nombre de todos los católicos. No tenía tanta cara. Tenía mucha cara, pero no tanta. No, y hay un... Yo que personalmente conozco, vamos a dejar relativamente bien, el tema del nazismo y de los campos de concentración. Hay que ser conscientes de que incluso con el antisemitismo de los nazis, a los judíos y no judíos, porque también se gasea. También no vamos a olvidarnos de los gitanos y también cómo sufrieron debajo de Stalin también. Y de la gente de izquierdas y de los anarquistas españoles que hubo, etcétera. Pero a los que no les servían para trabajar. Realmente era un ejército de esclavos. Lo digo porque, bueno, la vida, yo estaba en un campo de concentración, casualmente, de la vida. Y era un ejército de esclavos para producir para la industria alemana. Concretamente, BMW, por ejemplo, yo escapé un campo de concentración de prisioneros de BMW, de mujeres judías que trabajaban en BMW. BMW pagaba 5 marcos a las SS, no al Estado alemán, a las SS, por cada esclavo o esclava judío o no judío que tenían trabajando allí, y pagaba 10 marcos a un trabajador libre alemán. Entonces, realmente, es un negocio. O sea, no estamos... Sí. Es que lo que estás comentando, de estas cosas que estamos comentando, lo que está ocurriendo ahora, no es cojo a unas personas, busco una excusa, semitismo, no sé qué, me busco una excusa política, social, no sé qué, para esclavizarlos y aprovecharme de ellos. Lo que está ocurriendo ahora es, voy a exterminar a una persona y voy a usar una excusa para exterminar a una persona. Eso es lo que está ocurriendo. Quieren sus terrenos. Quieren el gas que hay debajo de Gaza, quieren el gas natural que hay allí, quieren... Y ni siquiera están siendo muy cautos para que lo dicen abiertamente los ministros del gobierno israelí que quieren exterminar los palestinos. Hace un par de días uno dijo que estaban pensando en utilizar una bomba atómica y lo han echado del consejo porque Estados Unidos tiene una regla que no se puede dar armas y ayuda a un estado que con armas atómicas. Es siempre, aunque todo el mundo sabe que Israel tiene la bomba atómica, nunca lo han admitido y nunca han dejado ser inspeccionado. Sí, sí. Y hay que mantener la ilusión. Ah, o sea, no, o sea, para que sigan recibiendo el 3.8 billones de dólares. O sea, Naciones Unidas tiene que revisar si Saddam Hussein tenía bombas atómicas. Naciones Unidas tiene que revisar si Irán tiene bombas atómicas, pero a Israel no se podía revisar nada. Y ahora es Israel diciendo que Naciones Unidas son personas no gratas. Es según lo que le interesa. Es una actitud absolutamente Y Estados Unidos sigue apoyándolo. Claro. Aunque aunque niegan la autoridad de las Naciones Unidas. Es que la hipocresía, el nivel de... casi golpeó la mesa por rabia. Es que la situación es tan absurda, tan surrealista, que este grupo de gentuza están hablando en nombre de los judíos, y creando más odio hacia este mismo grupo para... y sacando el dinero de Estados Unidos, tiene la protección de Estados Unidos y Gran Bretaña, que cuando todos los políticos de este la gente están despertiendo, pero los políticos saben perfectamente bien cuál es la realidad de la situación, cuál era la realidad de la fundación de Israel, la Nakba, la ocupación, la opresión diariamente, y yo lo he visto con mis propios ojos, sí, como sí. Los soldados riéndose mientras tiraban bombas de gas lacrimógenas en colegios, simplemente porque pueden y piensen de los palestinos como más bajos que los animales. Y les llaman peros de propósito, sabiendo el significado de pero dentro del Islam. También es racismo porque llaman a los palestinos peros porque son musulmanes, pero no son todos musulmanes. Hay cristianos y también hay judíos palestinos que todavía viven. Hay una comunidad de judíos en Irán viviendo felizmente y completamente seguro, sin ningún, porque no son sionistas. Y esta idea de que sionismo y judaísmo van mano en mano es mentiroso. Es que cualquier ideología supremacista diciendo que, bueno... Es que a lo mejor es surrealista, que yo no llego, me levanto por la mañana algún día y me digo, ¿cómo? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es? Es que, aunque con la manipulación de los medios, el sesgo de los medios de comunicación, aún así, ¿cómo es que hay tanta gente que supuestamente son humanos, que supuestamente tienen un sentido de moral y ética, que supuestamente tienen conciencias? ¿Cómo hemos llegado a esta situación que todavía hay gobiernos, hay políticos, hay presidentes, primer ministros, diciendo que Israel tiene el derecho de defenderse, que hay que claro, estar al lado? Pero fíjate, hay una cuestión en eso. Que lo digan esos políticos, esos ministros, no voy a decir que no me preocupa, sí me preocupa, pero lo comprendo, porque ellos a lo mejor son los que hacen negocios en la empresa industria de la construcción para la vivienda de los colonos, porque a lo mejor ellos son los que hacen negocios para conseguir sacar el gas, porque ellos son los que hacen, y eso no nos lo dicen. No nos dicen que ellos están detrás de la industria del armamento, del gas, de otro, eso no nos lo dicen. Pero claro, lo que sí me llama la atención es que, viendo semejantes acontecimientos, haya personas que se lo traguen totalmente todo ese mensaje y aplaudan cuando, si entráramos en un reflexionar, porque incluso lo de los medios de comunicación, si ya sabemos cómo funcionan, o sea, los medios de comunicación, lo que marca la línea editorial, y hay gente poderosa que está a favor del negocio, que son judíos, sí, y hay gente poderosa que están a favor del negocio, que no son judíos, pero que son amigos y que hacen los negocios juntos. Y esto es lo que hay aquí, un gran negocio. Entonces, y que para eso pagan a periodistas, y el periodista que no haga lo que se dice, pues sencillamente no cobra. Y no, se va a la calle. No niego que el capitalismo y el consumerismo tiene un gran parte del problema, pero a llegar a tener... Es que, y luego, sí, dice, hay gente que lo traga, que no entiende la diferencia. Esta gente no me preocupa, porque estos son fáciles a saber quiénes son. Se nota y se ignora. Yo no voy a pasar mi tiempo intentando convencer a alguien que por el Facebook, que como manejo la página de Facebook del BDS, sí. Tengo que ver algunas barbaridades escritas por en el comentario. Yo no tengo el tiempo para debatir con esta gentuza porque no merece la pena y no tienen las facultades para ir y buscar la historia. Estos no me preocupan. Estos son los stormtroopers, los soldados de pie del Estado sionista, los que luego se convierten en colonos ilegales en Cisjordania. Lo que me preocupan son los tetereanos, la gente que tienen voz, la gente en posiciones de influencia, que sabiendo la verdad, siguen con la mentira. Sí. Es que, hablando de España, tenemos un gobierno supuestamente de izquierdas, y solo un miembro de este gobierno ha salido a hablar y decir las cosas claras, y como bien lo ha dicho ella, Ione, que bien lo ha dicho, lo que tenía que haber dicho. Pero ¿cómo es que es la única? ¿De cuántos diputados hay? ¿Cuántos alcaldes? Es que el otro, el Kichi, en Cádiz, hay que mencionar a él también, porque ha sido gran amigo de flotilla de rumbo a Gaza, le conocí en Cádiz en 2018, pero aparte de esto, es que, ¿por qué no están hablando en voz alta? ¿Qué tienen que perder? Si todo el mundo, y esta gente que se sale en la televisión dice, Gran Wyoming la otra noche, también hay que reconocer a él. Sí, pero terminan siendo cinco personas. Tres personas, cuatro personas, y luego tienen gente como Almeida y Ayuso dando medallas de honor a Israel durante una guerra. Es que tengo 52 años, Paco, y he llegado a la conclusión que la humanidad, sé lo que soy como una especie, es un asco. Pero tampoco. Somos un asco, somos un cáncer, estamos destruyendo el mundo, el medio ambiente, etcétera, etcétera, y estamos destruyendo entre nosotros porque tenemos gente que son capaces. Yo no entiendo cómo la gente son capaces de suprimir su propia conciencia tanto como lo hacen. No entiendo esto. No llego. Yo he mentido. Yo he dicho mentiras en el pasado. Probablemente a una exnovia o dos. Pero, y tú también, seguro. Que, no, estaba con los chicos. No te preocupes. No, pero no entiendo cómo la gente en posiciones de que son, con los seguidores que tienen, sí, pueden suprimir su propia conciencia hasta el punto que pueden pasar día después día. No es solamente una mentira, es día después día, ahora por 3 semanas, sí, pero años y años y años suprimiendo su propia conciencia y mintiendo sobre la realidad, lo que es la ocupación de Palestina, y pintando, siguiendo las mentiras de Israel, diciendo que los palestinos son animales, son todos terroristas, mientras es increíble. Es que no entiendo, Paco, no entiendo cómo ha llegado a esta situación, que tanta gente con tanta influencia tienen tan poco conciencia. Porque quizás les pesa más el bolsillo lo que están ganando, o lo que quieren ganar. Pues es un psicosis. Sí, en el fondo es un psicosis. En el fondo son psicópatas. Es que precisamente el otro día, hablando con María José Lera, ella comentaba que la mayor parte de los políticos en el fondo son psicópatas. O sea, es aquello de la persona que esconde tanto la realidad para creerse su mundo, para, y están en esos puestos de poder. Yo, hay una frase de que pone Shakespeare en boca del rey Lear, que dice: en este mundo los locos guían a los ciegos. Me llama la atención que Evaristo Páramo, el cantante de La Polla Record, también tiene una frase similar. Entonces, y quizás ese es el problema, que la gente con demasiada facilidad cierra los ojos ante problemas que se lo pintan como complejos. Yo me llamo la atención que en estos días muchos de los vídeos que se pone para intentar explicar el conflicto israel-palestino de forma sencilla, voy a aclararlo de forma sencilla, como si necesitar, ¿qué pasa? ¿Es que no podemos dedicar tiempo a comprender cosas complejas? ¿Somos capaces de hacer raíces cuadradas y no somos capaces de pararnos a reflexionar? Todo me lo tienen que dar comido, sencillito, que sea fácil. O sea, sí, tenemos una materia gris que en teoría nos debe servir para algo. Pero ¿dónde está la complejidad en pero esto? Que tampoco, no, pero que tampoco es tan complejo. Exactamente. Es que es sencillo. Tiene un grupo de personas, sean quien sean, se llaman como quieren llamarse, da igual quién son. Están sometiendo a otro grupo de personas a 75 años de opresión, de 75 años de abusos, de crímenes de guerra, y llamándole perros y bombardeándolos por las últimas 3 semanas, día y noche. Han matado más de 9.000 personas. Han matado más de 4.000 niños, bebés inocentes. Y no hay nada complejo con esto. ¿Dónde está el problema en llamar a los que están causando este daño los malos y a llamar? Es que Israel ha hecho un arte el autovictimización. Sí. El Hasbara. ¿Sabes lo que es el Hasbara? Sí, entiendo la palabra. Es que es el único país en el mundo que tiene una organización dedicada a la creación de mentiras y para tapar la imagen de este país. Sí, sí. Y es por todos lados. Pero no es complicado. Son malos y son bestias las cosas que han dicho los ministros israelíes. Y yo, no todos los israelíes son sionistas, pero sí son productos de su cultura. Y en el fondo se están beneficiando de... Y en el fondo están beneficiando de lo que... Claro, yo muchas veces pienso, a mí me llama la atención que supongo que lo mismo que en España nos bombardean con, en teoría, judíos israelíes que están allí y que nos cuentan lo mal que lo están sufriendo y que nos lo cuentan en español, supongo que a las redes de habla inglesa se lo mandarán a otros que es en inglés, a las redes de habla alemana se lo mandarán a otros en alemán, etcétera. Y que yo me imagino a alguien, por ejemplo, con acento argentino, precisamente tengo buenos amigos argentinos, no tengo ningún problema con los argentinos, yo no tengo ningún problema con ningún argentino, pero por poner un ejemplo. A mí me encantan los argentinos. Por poner un ejemplo, pues alguien con acento argentino, alguien que es descendiente de judíos, que vivía en Argentina, que como consecuencia de las crisis que lleva sufriendo Argentina año tras año, no tenía una situación económica clara y que se plantea, pues resulta que mi abuelo era judío, me voy a Israel, yeah. Israel le facilita una vivienda, le facilita un trabajo, le facilita no sé qué, lo pone de colono en determinado sitio, le dan un fusil y le dicen, todo lo que podamos hacer contra aquellos, de lo que saques, la mitad para ti. Sí. Entonces... ¿Y qué voy a esperar? ¿Que esa persona no se justifique diciendo que son perros? Claro, pues eso es lo que hace, se justifica diciendo que son perros porque está esperando el botín, porque está viviendo del botín. Entonces, claro, pero por eso los demás ante eso podemos entender, pero no podemos justificar. Es que ya tienes razón. Entiendo lo que estás diciendo, pero yo pienso una persona con una mente bastante hábil, con una buena imaginación, capaz de imaginar cualquier cosa. Pero no llego a entender, imaginar cómo se puede esta supresión de la conciencia por la ganancia personal. Claro, es que esto es algo que me escapa. Esto es algo que no soy capaz de ni simular ni imaginar. Es porque lo que siento yo dentro de mi alma, cuando yo estuve en Palestina, viendo las cosas que vi, cada día, lo que sentí, cada día, estaba al final de 10 días ahí, estaba destrozado. Más que... Es que estaba destrozado, ¿no? Estaba llorando, estaba traumatizado. Eso nunca voy a volver ahí. Pasé 9 años en el colegio siendo acosado por una, en primero y secundario. Prefiero volver y pasar este infierno que pasar una hora más en Israel. Me traumatizó enormemente y no llego a entender cómo una persona puede tragar esto por un poco de dinero. Es que pienso en mi padre, ya muerto. Hubiera tenido 100 años este año, que luchó durante la Segunda Guerra Mundial, que liberó un campo de exterminación, ¿no? un campamento que había ahí. Pienso en él como... él también escapó del Hotel King David por 10 minutos. Estaba en el hotel cuando lo bombardearon los terroristas israelíes. Sí, sí. Vestido como árabes, pero fueron israelíes. Fueron sionistas. ¿Él era el soldado británico? Mi padre era el soldado británico. Pienso en cómo... En la tristeza que tenía él cuando hablamos de Israel. Bueno, es que la sensación de traición que tenía, que los hijos y los nietos de esta gente que él había rescatado después de haber tener que matar otro ser humano durante una guerra, aunque era durante una guerra, mi padre tenía el sacrificio que tenía que haber matado. Podría haber sido matado. Perdió amigos suyos durante la guerra. Y la forma de dar homenaje al sacrificio de mi padre y tantos miles otros más soldados aliados era llevar la tierra de otras personas y someterles a 75 años de, opresión. Eso es el resultado de todo ese esfuerzo por parte de tu padre y por parte de otros muchos judíos o no judíos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial para liberar a otras personas. Es increíble que... Es que no es solamente que unas personas están haciendo algo mal, es que unas personas víctimas de un holocausto inmesurable están cometiendo lo mismo a otra persona. Que dice que una persona que una víctima de abusos familiares suele ser abusador. En el fondo es eso. Pues solo que aquí solo la que prueba a de un, eso a un nivel mucho más grande, claro. Sí, aquí la prueba de eso. Y 75 años, hombre. Y luego la gente diciendo jamás ha hecho esto. ¿Qué hace que Israel, a través de las Naciones Unidas y todas las demás instituciones, organizaciones internacionales, ha cortado cualquier vía pacífica para que el mundo se oye, por control de los medios también, ha cortado cualquier vía pacífica que los palestinos puedan ser, pueden llegar a un acuerdo o lo que sea. Sí, sí. Cualquier acuerdo que han firmado Israel en el pasado, como lo de Oslo, lo han roto los israelíes. No han acatado ninguno de los mandamientos, de las resoluciones, nada. etcétera. ¿Qué más remedio hay? A un momento, si sometes a un pueblo de 75 años de opresión, al final la olla va a explotar. Sí. La olla va a explotar. Y encima te digo eso, Paco, como judío. Es que yo no puedo condenar lo de Hamás, y no lo digo en nombre de BDS, porque esta es una línea aparte. Hay lamento los muertos de los inocentes. Al fondo. Pero no puedo condenar lo de Hamás, porque así, siendo judío, tendría que condenar también el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. La diferencia entre los dos acontecimientos son nulos. es que tendría que condenar el levantamiento de sí. los odios. Es la sensación. Es la sensación, yo que soy aficionado a la historia, es la sensación que tengo yo con lo que está ocurriendo. Estoy imaginándome que pudiera estar viendo, no había televisión entonces, por la televisión, como los judíos que estaban en el gueto de Varsovia se levantan para intentar resistir in extremis la represión. Sin tener la represión, ninguna esperanza de lograr. Exactamente, la represión que están sufriendo de los nazis, y que lo estemos viendo y no pase nada. Y no pase nada. Y estamos contemplando, como tú decías, como casi 4.000 niños han sido asesinados en estos días. Y no pase nada. Sin saber cuánto más hay debajo de los escombros. Sí. Porque no pueden excavar los cuerpos. Están debajo bombardeo constantemente. No pueden salir para sacar los cuerpos de los edificios. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y tiene que pasar. Yo no veo solución. La gente habla solución de dos estados, de un estado. Omar Bahuti, cuando lo conocimos en 2019, hablaba de dos soluciones, de autodeterminación para los palestinos, pero yo no lo veo. No lo veo siendo. No, y hay una cuestión clara. Mientras. Sí. Para mí, la única solución es la disolución de Israel. Es que tienen que. Es que no hay. No se pueden seguir. O al menos. Hacer al sionismo lo que hemos hecho con el nazismo. Que lo hemos convertido en algo que es que hay gente que va andando con orgullo diciendo que son sionistas. Yo apoyo el Estado de Israel, soy sionista. Pues yo tenemos que dar a esto, a este tipo de expresión, la misma vergüenza que sería una persona diciendo, bueno, yo soy nazi y yo me gusta matar a los judíos. Que tienen que tener el mismo rechazo público sí. para la primera frase que hay por la segunda. Porque el sionismo es un cáncer. Es fascismo, es supremacismo, está basado en la opresión de... me faltan las palabras. Es horrible que los que fueron víctimas de los nazis se convierten en nazis. Y lo digo como un judío, que Israel no debe existir, no debía nunca, especialmente ahí, pero el concepto va en contra del judaísmo. Porque quizás va en contra de la humanidad. Bueno, yo después de lo que hemos estado comentando, lo que nos has estado comentando, sinceramente a mí lo único que se me ocurre es que los oyentes, yo llamaría a las personas que se hayan sentado a escuchar el programa a que reflexionaran sobre lo que hemos estado hablando, a que buscaran informaciones veraces que les pudieran dar argumentos para comprender cuál es la situación, y a que si luego creen que deben colaborar de alguna forma, porque lo que no está en nuestra mano, si hubiera un ente superior que pudiera parar esto trincando y encerrando a Netanyahu, a Biden, etcétera, ya también tendrían que hacerlo con Pedro Sánchez o con cualquier otro político que estuviera en España que está colaborando con todo esto, ¿no? porque al fin y al cabo son colaboradores necesarios, y que se parara a reflexionar sobre todo esto y que viera qué es lo que podemos hacer para parar este genocidio, para parar esto. Entonces, dentro de eso, quizás una de las acciones es el apoyo a la campaña boicot y desinversiones en Israel. Pues sí, algo es algo. Y lo bueno del BDS es que al menos está notado. Se habla de lo que han hecho, se habla de las acciones contra Albit en Gran Bretaña, por ejemplo. Sí, sí. Y hay varios sitios donde se puede enterarse de las empresas que se pueden boicotear. Hay varios que son muy obvios, como Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero Carrefour, por ejemplo. Sí, sí. Es que en Granada hay muy pocas cosas, pero hay un Carrefour. Y Carrefour recién han publicado vídeos de ellos haciendo publicidad, dando paquetes de comida a los soldados israelíes a punto de entrar en Gaza. Pero claro que no iban a hacerlo en bolsas de papel, sí, sin poner su logo, claro, ahí para hacer la publicidad. Entonces, Carrefour, que está sacando beneficio directo de esta atrocidad, se puede boicotear. Hay un montón de otros, claro, tiendas donde puedes ir para hacer la compra. Mercadona tampoco, por mismas razones, pero Carrefour y Mercadona son dos que están apoyando esto. Que están apoyando a todo el Estado de Israel. Compra local, hombre. Claro. Compra de frutería local. Claro. Compra de inmobiliaria local. Claro, y además ahí hay una cuestión, o sea, en mitad de esto quizás algunas personas nos sentimos con la capacidad de poder paralizar, pero a lo mejor sí tenemos la capacidad de elegir dónde gastamos, cubrir nuestras necesidades, que no colabore con eso. Supuestamente la democracia dentro del capitalismo es el dinero. Sí. Es que, y la gente vota con dónde gastan su dinero. Pues mientras tenemos que aguantar este sistema capitalista, pues utilizamos el poco poder que nos dan y utiliza tu dinero donde más efecto tiene. Entonces, sí, sí. No le das a empresas que apoyen masacres. Así de sencillo. Porque además hay una cuestión clara. Colaboras. O sea, si tú pones tu dinero en las empresas donde colaboran con masacres, tú colaboras con la masacre. Y no es tan viejo porque solo vale desde la Segunda Guerra Mundial, pero hay un refrán judío, que es que se sienta a una mesa con nazis, es un nazi. Y así de sencillo. Quien vende a sionistas, es sionista. Y como hemos visto, y como podemos ver claramente, hay muy poca diferencia entre un sionista y un nazi hoy en día. Sí, sí, sí. Es que, así que hay una manifestación este domingo, el 12, desde Triunfo a las 12 y media. Se viene y mostrar su apoyo también a nosotros, los miembros de BDS. Haber tanta gente nos reanima, nos da más energía para pensar en más formas en que podemos luchar y eso. So, venir a la manifestación, buscar en nuestras redes la lista de empresas a boicotear, sí. Donde hay alternativas, comprar otra marca, claro. Comprar otra tienda, ir a otra. Claro, porque todos tenemos necesidades, pero podemos elegir de dónde cubrimos nuestras necesidades. No estamos pidiendo que la gente deje de esto es más fácil que el medio ambiente. Que claro. No estamos pidiendo que toda la gente se monte en bici. Claro. Estamos pidiendo que si en vez de comprar Coca-Cola, compras la marca de Covirán. Sí. O deja de beber, compra algo más sano, un poco de fruta. O algo sí, así. También puede ser. En vez de comprar un Igual hasta sales beneficiado. Precisamente, sí. Precisamente una de las cuestiones que nos decía María José Lera en el anterior programa era que eso, todas esas cosas las tenemos que hacer por nosotros, ni siquiera por el pueblo palestino, por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos vamos a sentir mejor sabiendo que no colaboramos ya con eso. Pues Aunque sea, es aplicar un beneficio personal a un a todo esto. Sí. Pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Daniel, por habernos dedicado este rato a la radio y seguiremos eso, seguiremos manifestándonos, seguiremos denunciando todo esto y esperamos que en cualquier momento pare esta. Es que no tengo nombres para definir lo que Israel está haciendo. Yo hablo dos idiomas y no encuentro una palabra adecuada en ninguno. En ninguno de ellos, ¿no? Pues me siento como, bueno, es que la frustración, la sensación de impotencia, pero sí, al menos podemos utilizar el BDS para tener un poco de poder y poder hacer una elección que beneficie no solamente a nosotros, pero al pueblo palestino. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Y hasta aquí este octavo especial SOS Palestina. Los compañeros y compañeras de Radio Almaina que estamos haciendo estos programas, queremos agradecer a las otras radios libres del Estado español la emisión, retransmisión de estos programas que apenas intentan aportar un granito de arena para que la masacre acabe, para que los asesinatos acaben, para que se busque un entendimiento y una solución para el bien de las personas en territorio palestino. Este, como los anteriores programas, no es más que un esfuerzo para eso, para que nos sentemos, reflexionemos y veamos que la violencia no va a solucionar esta tragedia y que hay que parar el bombardeo ya. Por eso, si nuestros políticos no nos escuchan, llamamos a todas las personas a que se involucren, a que participen, entre otros actos, a la manifestación del día 12 a las 12 que saldrá desde el Triunfo, y a no colaborar económicamente boicoteando todos los productos de Israel y las empresas que le apoyan, y de esa forma empujarles a que se acabe esta cadena de asesinatos que Israel está perpetrando. Si alguna vez la historia juzga estos hechos, evidentemente pondrá cada uno en su sitio, pero mientras tanto, las víctimas siguen aumentando día a día. En los próximos programas seguiremos también trayéndoos las noticias de última hora que vayan sucediendo y esperamos que una de ellas sea un alto el fuego inmediato. O sea que, sinceramente, por el momento no da la impresión. Como dijo Gandhi, ojo por ojo terminaremos todos ciegos. Con esta actitud de violencia y de revancha del Estado de Israel contra cualquier pedrada, disparando grandes cantidades de bombas, bombardeando masivamente a población civil, lo más que puede ocurrir es que el pueblo palestino al día siguiente lance una piedra un poquito más grande. Hasta que no quede nada, quizás luego Israel podrá hacer negocio con Europa suministrándonos ese gas tan anhelado que hay en esa pequeña franja de terreno que se llama Gaza.